Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en este espacio de Cortos desde la casa. Iniciamos en la ciudad de Guayaquil, donde se va a realizar una exposición Simbiosis de los artistas Patricio Barberán y David Orbea en el Museo Presley Norton. Esta exposición es gracias al Ministerio de Cultura y Patrimonio a través de la Dirección Cultural Guayaquil. La exposición de fotomontaje y esculturas en piedra Simbiosis se realizará el viernes 13 de septiembre a las 19 horas. En esta exposición participan los artistas David Orbea Piedra con obras de fotomontaje y Patricio Barberán Arboleda con sus esculturas Colección Vida. Patricio Barberán Arboleda nos comenta que su colección de escultura denominada Vida se basa en una reflexión sobre los seres humanos en su formación que toman ciertas influencias y cualidades que son elementos diferenciadores en cada una de ellos. Estos pueden estar alineados a temas religiosos, políticos, culturales. En la parte religiosa viene, estoy yo metido en la parte mía, en el punto de que para mí hay un elemento muy, muy religioso en mi conceptualización de mis obras. Yo, sin decir de que no vas a ver que todo es religioso, pero existe una base fundamental en la parte religiosa, porque para mí tú debes de tener ese elemento fundamental en tu vida, que debes tener esa creencia. En la parte política es cuando entra David, en donde comienza a decir, mira, el arte la están convirtiendo en una mercancía, cuando comienzas a ver de que los empresarios comienzan a utilizar el arte, comienzan a utilizar la política para manejar el arte como una mercancía. Eso es lo que trata David de exteriorizar, diciéndole, oye, no es el arte una mercancía, sino una forma de expresar sentimientos. Esta exposición estará abierta al público hasta el 29 de septiembre y podrán visitarla a partir del viernes 13 de septiembre, de martes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas y los sábados, domingos y feriados desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas. Y regresamos hasta la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, donde este miércoles 11 se presenta Cine Chileno. 40 años del golpe militar, 1973-2013, dos importantes documentales para reflexionar sobre la vida durante y después del golpe militar. A las 17 horas con 15, Cruel Separación, y a las 19 horas con 30, Patio 29, Historias del Silencio. Y a partir del día jueves 12 hasta el lunes 16, habrá la Semana de Cine Mexicano Contemporáneo. Una selección de largometrajes de ficción contemporáneas. La inauguración se realizará el jueves 12 a las 19 horas con 30. Las Pasiones de Sor Juana. Además, exhibiremos Mi Universo en minúsculas. Años después, El Sueño de Lu y No Quiero Dormir Sola. Las funciones son diarias, viernes, sábado y lunes, 17 horas con 15 y 19 horas con 30, y los domingos, 16 horas y 18 horas con 30. Quedan cordialmente invitados e invitadas. El libro de poesía Pendientes, de Javier Valencia Galarza, se presenta este miércoles 11 de septiembre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un acto previsto para las 19 horas. Valencia, quien fue integrante del taller Nueva Generación, es gestor cultural, cantautor, publicista y diseñador profesional que cursa estudios en el área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Su obra es un bello recado de un nuevo tono que crece, que no evita que la infección se dé en el cuerpo del lector. Esto escribe Editorial El Ángel en la contraportada del libro, que forma parte de la colección Ópera Prima. Además, agrega que el autor parece haber formado su discurso poético de manera silenciosa, oculto en el ruido citadino y la costumbre, sin decirle a nadie la sorpresa de su voz. Se trata, añade, de una voz sujeta al patrón musical, pero también a la ruptura de la imagen y el sentido, y sostiene que Valencia está siempre buscando, a través de la fortaleza de sus textos, la respuesta que puede entregarle el amor, por ejemplo. Este poeta se fue haciendo en la paciencia. Lueda su discurso y sus palabras son el nuevo pan, la nueva anatomía de su voz que siempre va engasándose en nuevas connotaciones. Recuerde que esta cita será en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 11 a las 19 horas, en el que se pondrá en escena el libro de poesía de Javier Valencia. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos. Escuchamos Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.